Joder, vaya horitas. A ver quién es. Va, el Wes, a ver qué quiere. Dime, Wes, ¿qué haces, tío? ¿Qué dices? ¿Qué pasa, aquí, tío? Escuchando ondapoligono.org. Que sabes que yo internet he quedado. Que sí, pero escucha, a ver, espera, que escucha, pongo la radio. ¿Qué emisora era? Eso. El 107.3. Si es que venga, dale. Venga, Vicente, date prisa. Chate, venga. Espérate, la pongo a ver cómo suena esto. Por favor. ¿No es ondapoligono, es esto? Que sí. ¿En serio? Que sí, Vicente, que es ondapoligono. Qué guapo, ¿no? Que sí.